continuamos también con esta línea de lo que tiene que ver con el trabajo rural, que tiene que ver con el trabajo en relación a la agricultura. Nos vamos a meter en la cosecha, se viene la época de la vendimia, se vienen estos tiempos y vamos a hablar de cómo nos va atravesando desde distintas cuestiones. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con una cosechadora de Rivadavia. Nos vamos para el este, estamos hablando de Ana Maya, a quien la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muchas gracias por recibirnos, por esta comunicación telefónica, Ana. Y bueno, para comenzar, preguntarte en relación a la cosecha y a estos tiempos, ¿no?, de vendimia. Se habla mucho de la vendimia a nivel provincial, con distintas cuestiones que muchas veces favorecen a las bodegas. ¿Cuál es la realidad cotidiana de los cosechadores y las cosechadoras? Vendimia, se habla mucho de vendimia, pero yo creo que vendimia, lo que se llama fiesta de vendimia, es para la gente de plata, porque la gente que trabaja realmente en la viña, no hemos ido nunca a una fiesta de la vendimia, así que esa es la realidad. Ana, y en ese sentido, en relación a la fiesta y a toda esta promoción turística, que como vos señalás muy bien, es para algunos nada más, sí, que muchas veces para quienes vienen de afuera, pero ¿qué sucede, por ejemplo, hace muy poquito se aprobó un fondo, que es el fondo anticíclico, que favorece a las bodegas y a los grandes productores? ¿Qué sucede con ustedes? ¿Qué sucede con el día a día, con su situación laboral? ¿Cómo es? La situación del laboral del obrero de viña va empeorando cada vez más, porque viste como al ritmo que va la vida, nosotros hemos quedado muy atrás ya. Nos está pasando el tiempo por encima. Sin embargo, por otro lado, las bodegas cada vez crecen más y crecen sobre todo las extranjeras, ¿no? Sí, eso sí, las bodegas, los grandes empresarios crecen a como es el dicho, a costilla del obrero de viña. Nosotros estamos siempre en la misma situación y cada vez peor. ¿Y en este momento a cuánto está la ficha? Sí, mira, en este momento yo estoy acá en la viña. Estamos cosechando una uva tinta y la están pagando a 19 pesos. Que es, para quienes no lo conocen, eso es lo que se paga por el tacho recolectado. Por el tacho recolectado, sí. Claro. Y no es, realmente no es plata, porque te imaginas que un cosechador tiene que hacerte, no sé, 50 fichas y no es tanta ganancia. Porque el día te lo pagan a 500 pesos y esto es un trabajo al tanto, debería cobrar, ganar la mitad, más de la mitad del sueldo, pero ganan unos 700 pesos por día y trabajando casi 8 horas recolectando la uva. Y con el sol y todo, subir y bajar todo el día al banco, te imaginas que es un gran esfuerzo. Pero totalmente. ¿Cuántos tachos pueden llegar a hacer por día? Y según la uva, ¿viste? La cantidad de uva, claro, que haya. Pero entre 50, 60 tachos. Claro. Tiene que estar muy, muy buena la uva para llegar a 100 tachos. Ana, ¿y cuánto tiempo hace que estás en la cosecha de la uva? Y mira, yo me he criado entre viñas. Ajá. Mis abuelos fueron contratistas y toda mi familia así viene la rama de la viña, así que tengo 53 años y así que toda mi vida casi he estado criada entre viñas.